Quiero leer esto, Miguel, periódico. Está punto, está. Crisis de la Iglesia Evangélica Alemana en Lyon. El traslado de un pastor a Alemania enfrenta a los miembros de la comunidad religiosa. La Congregación Alemana de la Iglesia Evangélica en Mallorca anda revuelta tras el cese del pastor Adolf Ramor, casado y con cuatro hijos, antiguo misionero en el Perú, que ha tenido problemas con el otro sacerdote luterano de la isla, Fritz Einmeyer. Miembros de la Congregación Alemana calificaron de auténtica injusticia esta determinación, que no ha hecho sino despertar las tensiones existentes en el interior de esta iglesia, en la isla, que en teoría tiene que velar por la asistencia religiosa de buena parte del 1,5 millón de alemanes que llegan anualmente a Mallorca. La decisión de pedir el traslado a Alemania del pastor Ramors fue tomada por la Junta Directiva de la Congregación Luterana en Mallorca, presidida por Hartmut Anschermann. Hay interpretaciones para todos los gustos en torno a este cese, desde el admitido enfrentamiento con el otro pastor, Fritz Meyer, hasta la consideración de que los turistas alemanes prescinden de ir a misa durante su periodo vacacional. De hecho, los miembros efectivos de la congregación no son más de 2 centenares de personas. Las tensiones, según algunas fuentes teutonas, comenzaron con la llegada del pastor Ramors, que llevaba 12 años trabajando como misionero en el Perú. Hombre acostumbrado a sacrificios y privaciones, según sus partidarios, pensó que debían realizarse oficios religiosos en zonas turísticas de clara implantación alemana como Calamayor. Anteriormente, tanto el pastor Einmeyer como otro que dejó la isla, anteriormente, no acudían a estas zonas. En este sentido, los partidarios de Ramors señalan que los otros pastores estaban demasiado asentados y no querían ir a lugares donde la bajísima asistencia de fieles no conseguía ni cubrir los gastos de la gasolina. Sin embargo, luteranos residentes en Mallorca recordaron que esta iglesia ofrece servicios en Paguera, la Porcíncula de la Playa de Palma, Calamurada, Santa Ponsa, Porto Cristo y Palma, utilizando en algunos lugares templos católicos. Ello teniendo en cuenta que el número de asistentes a estos servicios es muy pequeño. En el fondo del problema, según alemanes residentes en Mallorca, la crisis religiosa va unida a una indisimulada crisis económica, producto de algunas realizaciones que han ocasionado débitos a los que hay que hacer frente. El enfrentamiento entre los dos pastores comenzó por nadarles, según miembros de la congregación, tornaderías. Sin embargo, la decisión final dependía de la Junta Directiva, que según los estatutos luteranos está completamente abierta a los laicos. Esta Junta decidió solicitar a la Junta Nacional Alemana el traslado del pastor misionero a su país de origen. Por su parte, los partidarios de Adolf Ramors alegan que la decisión de la Junta Directiva de Palma fue tomada porque se cambiaron los estatutos de este organismo, lo que supuso que varios miembros de mayor edad no pudieran votar conforme a las nuevas cláusulas que establecían limitaciones de edad. Así las cosas, queda ahora un carísimo traslado de 6 personas y todos sus enseres debido a una decisión cuando menos polémica. Una iglesia de peso. La Iglesia Evangélica Luterana tiene una extraordinaria fuerza en Alemania y otros países de lengua germánica. Oficialmente, alrededor del 50% de los alemanes son luteranos, aunque está muy cerca en implantación al catolicismo. Conforme a la legislación de la República Federal Alemana, los ciudadanos mantienen las organizaciones religiosas con sus impuestos. Aunque el luteranismo está existiendo en todas las capas sociales, lo cierto es que entre los votantes democristianos, la derecha, hay mayoría de católicos, sucediendo lo contrario entre la parte del cuerpo electoral que apoya a los socialdemócratas. A su vez, la implantación luterana es mucho mayor en las regiones del norte de Alemania, mientras que en Bavaria, como la vecina Austria, sigue siendo un feudo romano. Ya está. Bien. ¿Quieres leerme ahora esto de la mujer samaritana? Debía él pasar por la Samaria. Llega pues a una ciudad de las Samarias llamada Sicar, cerca de la posesión que dio Jacob a su hijo José. Estaba allí la fuente de Jacob. Jesús pues fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente. Sería como la hora sexta. Llega una mujer de la Samaria a sacar agua. Dícele Jesús: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones. Dícele pues la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? En efecto, los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú lo hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Dícele la mujer: Señor, no tienes pozal y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y él mismo bebió de él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebiere de este agua tendrá sed otra vez, mas quien bebiere del agua que yo le diere no tendrá sed eternamente, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua bullidora para la vida eterna. Dícele la mujer: Señor, dame ese agua, para que se me quite la sed y no tenga que venir acá a sacarla. Dícele Jesús: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien dijiste, no tengo marido, porque cinco maridos tuviste, y ahora el que tienes no es marido tuyo. En eso has dicho verdad. Dícele la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde hay que adorarle. Dícele Jesús: créeme, mujer, que viene la hora en que ni en ese monte ni a Jerusalén estará vinculada la adoración al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud viene de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales quiere que sean los que le adoren. Espíritu es Dios, y los que le adoran en espíritu y en verdad le deben adorar. Dícele Jesús: la mujer, sé que va a venir el Mesías, el que se llama Cristo. Cuando Él venga, nos manifestará todas las cosas. Dícele Jesús: soy yo, el mismo que habló contigo. Sí, un poco más. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablase con una mujer. Nadie pero le dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Dejó pues su cántaro la mujer y se marchó a la ciudad, y dice a los hombres: venid a ver un hombre que me dijo todas las que hice. ¿Acaso es este el Mesías? Salieron de la ciudad y venían a él. Más. No, ahora ya más. Ahora puedes leer el otro de la iglesia. Y él, levantando sus ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Sí, pero basta, repite lo primero. Lo primero. Sí, lo que ha dicho antes. Y él, levantando sus ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ya. Yeah. Habría para escribir un libro con lo que hemos leído, lo que ha leído Miguel y ahora tú. Tenemos aquí, vamos a ver si aclaramos la cosa. Es un poco difícil, pero caramba, hay que meternos en las cosas ya difíciles. Dos temas importantísimos: la mujer que habla con Jesús y la iglesia pobre. Cuando se lee esto que ha leído José de la mujer samaritana, entonces claro, pasa lo siguiente, que leemos Jesús habla con la mujer. Y se habla del agua, agua física, el agua espiritual. Pero hay algo importantísimo. Los teólogos católicos y protestantes, como siempre, en estas cosas profundas pasan. Y pasan, sea por ignorancia, o sea porque les conviene pasar. Fijaos con el detalle de que Jesús le dice que venga tu marido. No, no tengo marido. Sí, es verdad, tienes razón, has tenido cuatro y el que ahora tiene no es tu marido. Pero Jesús no se para a ti, no la amonesta. Fijaos bien con esto. El pastor protestante, el sacerdote católico, en fin, estos mandamases de las religiones, y hablemos de este llamado cristianismo católico y protestante, porque mujer no tienes que hacer esto y lo otro, porque allí, porque allá, el sermón que podríamos decir tonto. Sin embargo, Jesús no sigue adelante. Ahí tenemos la gran lección del maestro. Sigue adelante. Es que ha llegado la hora, mujer, que los que adoren al Padre tienen que adorar en verdad y en espíritu. Habla con la mujer de espíritu a espíritu. Trata de que la mujer, el espíritu, avance. Porque sabe que si avanza, esto de cuatro maridos o un amigo o sin amigo, todo esto irá perdiendo importancia, se irá para abajo. Jesús trata de que ella abra las puertas, podríamos decir, de su corazón al reino de Dios. Y la mujer entiende la cosa tan sencilla que se va y dice: mirad, mirad, a lo mejor este hombre es el Mesías, adivina cosas de mi vida y tal y tal. Entonces no es lo mismo de que si imaginemos la reprende, la mujer se escapa y no adelantamos nada. Jesús habla con la mujer, trata de enseñar. Pero después podríamos ir un poco más lejos con esta dichosa mujer. De aquí, ya hace un rato que me ha dicho si solamente tenían que leer o tienen que leer los hombres. ¿Es que después solamente tiene que leer siempre Miguel y José? Estaríamos con las mismas. No se trata, pues, de hacer diferencias. Se trata de que, sí, yo leeré. ¿Por qué? Porque se siente más animoso. Pero cualquiera de vosotros, mujeres, hombres, déjame esto, lo leeré yo, lee. No se trata de esto. Volvamos a Jesús. Habla con una mujer de la fuente. Pero es que Jesús habló con un montón de mujeres. Es más, el detalle aquel de que enseña a una mujer y ella está sentada en el suelo escuchando al maestro y su hermana está despachando en la fonda, la pensión, podríamos decir, en el comedor, nombre lo de menos. Incluso reprende al maestro: maestro, mira, mi hermana no me ayuda, a repartir los platos. Bien, pero déjala, que ahora me escucha a mí. La otra va y le lava los pies a Jesús. Esto de echarle colonia, incienso, este que está, estos ungüentos antiguos y encima y... Y aquí es donde nos encontramos con que hay escritores que han pensado y han escrito libros. Y han pensado que diremos no de una forma negativa, de una forma casi total, pero claro, sin fundamento, pero simplemente para vender libros. Pero han dicho verdades a medias, como aquello de que Jesús no murió en la cruz, sino que lo bajaron de la cruz, lo curaron y se marchó a la India y se casó. Y es que, claro, como menos se sabe, más se dice, oyen esto de campanas. La realidad es, que esto lo he dicho muchas veces, que Jesús de Nazaret, Jesús el hombre, era exactamente igual que nosotros ahora aquí sentados. Hace un momento Gregory me preguntaba si había sufrido, porque no tenía yo sufrir su físico, porque un espíritu muy adelantado, claro, he tenido que hacerle la comparación de que si él mismo sabe conducir coche, pero sabe conducir muy bien, ¿qué? Si conduce un coche viejo que está roto, no es el físico de Jesús que había evolucionado. Por lo tanto, este físico no tenía necesidad de nada. Esto de nacer por obra del Espíritu Santo, el físico, y morir en la cruz y resucitar, el físico. ¿Dónde ha llegado la barbaridad de estos teólogos católicos y protestantes? Esta gran barbaridad. Todo por no comprender, o no querer comprender, de que Jesús era el coche viejo. El físico es el vehículo, es el coche, es el espíritu. Y el espíritu no sufre. Aunque le rompan el coche. Claro, y después se dirá, o me diréis, y cuando el físico sufre, tú sufres. Según la evolución del espíritu. Pero el espíritu de Jesús no podía ser teatro, comedia. Ay, ay, ay, que me crucifican y tal, y dominar el dolor y engañar a la gente. No. Tengo que sufrir ahora, pues sufro y ya está. Pero no es esto. Es el sentido que quiero darle hoy un poco, como a veces hemos discutido de esto, pero un poco más, de este dichoso hecho. El hombre, la mujer. Hasta los apóstoles, dice el Evangelio, se miraron y habló con una mujer. ¿Veis? Hasta los apóstoles. Y es que los seguidores de Jesús, los seguidores de Jesús, y permitidme la frase, eran tan tontos como nosotros. Entended el sentido que le doy. Eran tan tontos como nosotros. Y al mismo tiempo, tan niños, tan bondadosos, yo diría hasta a tan santos como nosotros, lo mismo. Pero claro, y habla con una mujer, ¿y ahora qué? ¿Y Dios lo castigará? No lo dice, pero podemos hacer la comparación, porque habla con una mujer. Jesús de Nazaret, ¿cómo no hablar con una mujer? Ahí es donde ha chocado siempre esta, que diremos, dichosa manía del Vaticano, esta dichosa manía de la cosa sexual. Y entonces ha venido la monja en el convento, el fraile, el sacerdote con este celibato. No es así. El hombre, la mujer, la persona física, tiene sus necesidades. Entonces tiene que, pues, alimentar estas necesidades. Imaginemos que por servir a Dios, bueno, dejaremos de comer, de beber o de respirar. ¿Os dais cuenta? Esto es un animal adulto. Dejaremos la cosa sexual porque está en contra de... ¿En contra de qué? Por esto vemos que los primeros cristianos, los apóstoles mismos y los otros demás, porque cuando decimos, o por lo menos nosotros ya tenemos que entender que cuando decimos apóstoles no pensemos en estos dichosos 12, 50, 200, los apóstoles, porque todos los que siguen al Maestro, a Cristo, son apóstoles. Entonces, ¿qué? Ahí los tenemos discutiendo entre ellos. Y Pablo tiene que decir aquella frase tan célebre. Pero no comprendí la cosa. Vale más casarse que quemarse, dice Pablo. Vale más casarse que quemarse. ¿Os dais cuenta? Y entonces podemos pensar enseguida. Casarse, además casarse que quemarse. Bien, bien. Casarse, ¿por dónde? En aquel momento, ¿por dónde? ¿La sinagoga judía? ¿Por el juzgado de Roma? ¿De los romanos? ¿Por dónde? Por la iglesia cristiana. Pero si no tenían iglesia, no tenían organización, era la iglesia en su casa. ¿Dónde vamos a casarnos? ¿En la casa de Miguel o de María o de Noé? ¿Os dais cuenta? Vale más casarse que quemarse. Volvamos otra vez a Jesús. Jesús nos ha dicho: aprended de mí. Y habla con la mujer en la fuente. Ah, ¿eh? Con que tú cuatro maridos y ahora con el, estás con uno que no es tu marido y tal. Pecadora, te pegaré, te enviaré al infierno. Y te, no, no. Esto es secundario. Va más allá. Aprendamos la lección. Es por esto que después nos encontramos con las epístolas de los apóstoles, que hablan del beso, del ósculo santo. La Iglesia Católica ha querido meter esto en las iglesias. Daos la paz, que es una especie de copia mal hecha. Daos la paz, y la gente se da la mano cuando ha terminado la misa. Hay sectas protestantes también que hacen esto, la paz, la paz. Hasta en esto es una barbaridad ya, hasta en esto es una tontería, ¿no? En fin, porque dado la paz, y a lo mejor, ¿qué? Ahí tenemos el que está en el paro y a su lado el millonario, y se da la paz. ¿Qué clase de paz? Pero dejemos esto, vayamos otra vez a lo que quiero aclarar un poco en esto de la mujer y el hombre. Entonces, podemos hacernos la pregunta, ¿es que tenemos que aceptar a un Jesús? Dejemos ahora a los apóstoles. Jesús de Nazaret. Tipo, venga, mujeres por aquí, mujeres por allá, y... ¡Ah! Cuidado. Jesús de Nazaret era un espíritu elevado. Y además de esto, llevaba al Maestro, al Cristo. Pero comía físicamente. Y bebía también. Porque va a la fuente a beber agua. Pero aprovecha la ocasión para predicar a la mujer. Cuidado. Ahora, ¿qué pasa entre nosotros cuando vemos una persona, un hombre o una mujer que come físicamente, come, pero come, bueno, a la desbandada? Y entonces si decimos un golfo, un tipo de ¿cómo come? Parece un cerdo. Y es a causa de esto que se ha creado aquella frase de que hay que comer para vivir. Pero hay mucha gente que se cree que hay que vivir para comer. Más claro aún, ahora ya me veo los teólogos en Palma mismo. Jesuitas, pastores protestantes y testigos de Jehová, los mandamases, ya me veo a estos tipos aquí, por lo que voy a decir ahora, ya me los veo que de poder ser sería con la metralleta. ¿Qué dice este hombre? Hay que fusilarlo. Porque de las Islas Canarias he recibido una carta de nada menos pastores protestantes, tipos que dan lecciones bíblicas por correspondencia, y dicen que yo necesito una camisa de fuerza porque les digo las verdades. Ahora imagina a estos señores aquí escuchándome ahora decir lo que voy a decir ahora, que no sé si lo he dicho en otras ocasiones, pero ahora viene bien otra vez. Jesús de Nazaret, no hablo del Cristo, es el Espíritu de Dios, hablo de Jesús de Nazaret, espíritu muy avanzado, pero con un físico humano que tenía que alimentar en todos los sentidos, en todos los sentidos. ¿Me habéis entendido? En todos los sentidos. Y si era necesario, si necesitaba una mujer, iba a la mujer. Blasfemia, diría el rabinato. Blasfemia, diría el Vaticano en estos momentos. ¡Blasfema, Cayetano! ¡No! ¡No! Porque ya Cristo por boca de Jesús, nos da la lección muy clara. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Nada aprovecha las cosas del espíritu, pero la carne sí. ¿Cuántas veces yo he visto, y seguramente habréis visto alguna vez vosotros también lo mismo, pero yo lo he visto en Palma mismo, una chica, ahora ya no tanto porque la cosa se ha abierto mucho, pero hace años, una chica, pues, soltera, y cada dos por tres al médico, y la madre acompañando a la hija, y este no tiene apetito, no come, es que este lo come tal y cual, y si me salen unos granitos, y si la sangre, y si pum, y si pam. ¿Cuántas veces el médico ha dicho a la madre, esto no es nada, que se case? ¿Y aquella chica se ha casado? Y adiós enfermedades, adiós males, y ha empezado a florecer y hasta engordar, como yo te dice. ¿Qué pasa aquí? Y en este caso también el chico. Cuidado, estoy hablando de esto, pero cuidado con los extremos que se tocan. Porque después, chicos y chicas, venga, con el primero que viene, con la primera que viene, y entonces venga enfermedades y venga porquería, y que son los dos extremos. No comes, te mueres de hambre, debilidad, anemia. Comes demasiado, cólicos, subidas de sangre, los extremos. Cuando es necesario, come. Cuando es necesario, ¿no? No es necesario. Tienes sed, bebe. Necesitas una mujer, una mujer. La mujer necesita al hombre, el hombre. Ahí. Pero cuidado. Esto es el físico. Pero si el espíritu no avanza, el espíritu no avanza, el cuerpo, este físico, ¿qué pasa? Imaginemos otra vez con esto del coche. Un individuo que no sabe mucho conducir, muy poco. Es decir, que ni siquiera ha ido a la escuela. Un amigo le ha enseñado un poco. No tiene carnet. Y se compra un coche nuevo. Y otro nuevo y todo lo que queráis de coches nuevos. Y ahí no valen ni coches viejos ni coches nuevos si no sabe conducir. El espíritu avanza y después alimenta su físico en todos los sentidos. Entonces es aquello de lo que se nos dice, de que el cuerpo es el templo. Es el templo de Dios. No sé si habéis entendido un poco esto, de que, claro, los extremos se tocan, pero es esto de ni tanto ni tampoco. El hombre y la mujer, os dais cuenta, cuando el espíritu avanza, el hombre y la mujer se respetan. Se respetan. Pero ¿qué pasa aquí? Sí se necesitan uno del otro. ¡Físicamente! Entonces, como que el espíritu avanza, pues cuidado. Cuidado. Hay unas frases que a veces he oído por allí y están acertadas. Y en este caso podemos decirlo, me parece que no va a enfadarse Tomeo. Y es que dos personas un hombre y una mujer. Pero si hay un tercero, ¿qué pasa aquí? Estamos sembrando cizaña. Ahí está lo malo. Es por esto que se ha dicho, por ejemplo, Jesús mismo en el Sermón del Monte, cuando miras a una mujer para codiciarla ya pecas en tu corazón. Entendamos todo esto. Y después se habla del divorcio y se habla de estas cosas. Un hombre, una mujer, no hacen daño a nadie, no perjudican a nadie. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Entendéis una cosa? No hay pecado. Se está con Dios. Y para esto no se necesitan papeles del juzgado ni bendiciones de nadie. Pero hay que entender el sentido de todo esto. Cuando el espíritu avanza, no hay pecado, no hay tonterías, hay verdades como montañas. Es el espíritu que trabaja y se vale del físico. Pero por desgracia, millones de seres humanos, millones de espíritus, están dormidos. Y el físico hace de las suyas. Y después vienen los fallos. Porque claro, si el conductor del coche está dormido, el coche hace todas las suyas y se estrella contra una piedra, un árbol o una pared. Y al despertarse, el conductor después se lamenta. Y ahí ha perdido un brazo, una pierna o la vida. ¿Os dais cuenta? La mujer, el hombre, comes, sí, come, mira qué comida te metes a ti dentro, ahí está la cosa. En este caso, esta comida te perjudica, no tienes que comer esto si te perjudica. Además, hay muchas comidas que perjudican. Necesitas hombre, esta mujer, sí. Necesitas mujer, este hombre, sí. Pero cuidado, no confundamos la necesidad con el vicio, con la gula. Que la gula no es solamente con la comida. Tenemos aquí, que diremos un poco, un paso adelante, hacia esto de el hombre y la mujer. Que a veces he sacado, por ejemplo, el señor Enrique Ochoa. He conocido otros pintores, pero el señor Enrique Ochoa para mí era, además de pintor, un espíritu muy avanzado. Y entonces, cuando pintaba un desnudo, tenía su modelo viva, real, una mujer. Y entonces ponía unas telas, el color del fondo que a él le interesaba, y ahí en la butaca, en un sofá, y le decía a la chica, te pones así o asá, y unos focos y tal, y él se ponía a pintar. Aquel hombre estaba, se podría decir, en el astral, en aquel momento, pintando aquel desnudo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando el espíritu supera. Otros, en estos casos, no pueden aguantar y se convierten en bestias. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. ¿Está? Porque el señor Enrique era un espíritu muy avanzado. Él estaba casado No tenía necesidad de hacer tonterías con la modelo. Estaba casado. ¿Entendéis el sentido que le doy a todo esto? Jesús podía hablar con mujeres, porque podía hablar con mujeres, porque como hombre sabía lo que era una mujer. Como hombre, me choca cuando los teólogos dicen: es que Dios se hizo hombre. ¿Ah? Ahí no veis que vosotros habéis caído en la trampa. Dios se hizo hombre. Y después tienen que decirte que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Claro, Dios se hizo hombre. Dios se hace hombre. Dios se hace mujer. Dios se hace planta, una flor, un mundo, un sol. Entendamos todo esto, caramba. No vayamos con las ramas diciendo o creyendo tonterías. Dios se hizo sol. Se hace sol. Dios se hace hombre. Cada día, cada momento. Es por esto que en una ocasión ya dije que toda mujer cuando tiene un hijo, la mujer embarazada cuando ya le toca y está pariendo al niño, al hijo, es la madre de Dios. Ya podéis ver otra vez el sentido de del Vaticano que dice este hombre. Sí, la madre de Dios. Porque lo que ha nacido del vientre de aquella mujer es un físico, pero se mete la chispita de Dios, el espíritu, aquella cosa pequeñita que llamamos alma, espíritu, el nombre es lo de menos. Pero ahí. Y ahora, que esto a lo mejor en otras ocasiones podemos ir un poco más a fondo, pero vayamos a ver si aclaramos un poquitín esto de la dichosa iglesia pobre. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fijaos con esto del periódico que nos ha leído Miguel. En Palma, la iglesia luterana, como botón de muestra de lo que es la religión organizada. Dejemos ahora la religión musulmana y budista y vayamos a esta religión llamada cristiana, católica y protestante. En este caso, la protestante, la luterana de Palma. Dos pastores, los feligreses estos divididos en dos grupos, dinero por en medio, y la lucha, pero sobre todo la parte material. Imaginemos por un momento que la prensa se dedicara a darnos noticias cada día de lo que está pasando en todas las sectas, organizaciones religiosas del protestantismo y del catolicismo. No bastarían los periódicos, las páginas no bastarían. En Palma mismo nos encontraríamos con un montón de cosas raras que pasan dentro de un convento, dentro de una parroquia, dentro del obispado, no hablemos ya dentro del Vaticano, dentro de la iglesia de los mormones, dentro de la iglesia de los adventistas, etcétera, etcétera, en toda España, en Palma, en todo el mundo. Y veríamos que esto es nada comparado con lo que está pasando continuamente, cada día. Y no hablemos de los llamados testigos de Jehová, que la bastó ver la lucha que hay por ahí dentro, pero todo tapado, porque el egoísmo está ahí bien presente en todos los mandamases religiosos. Claro, ya se ha dicho que jugar con fuego se quema. Manejan dinero, manejan poder. Ahí tenemos la consecuencia. La iglesia pobre, la iglesia rica. Ahora bien, se podría pensar que la iglesia pobre tiene que ser unos cuantos obreros, trabajadores, gente pobre, reunida aquí como ahora nosotros. Analizaremos un poco esto. Poned atención. Imaginemos 50 personas, 100 personas, 1000 personas, gente obrera. Todo gente obrera. Y se reúne de vez en cuando, como allí, en casas, pero estos obreros, estos pobres, se organizan. Al organizarse, no permiten que ninguna persona rica entre en esta iglesia pobre. Pero se organizan y entre todos alquilan un local. Después, entre todos, dicen: Miguel o María o Tomeu, a partir de hoy quieres ser tú nuestro pastor. Entre todos te pagaremos el jornal. Y aquel hombre o aquella mujer dice sí. Ya tenemos a aquellos obreros organizados. El local. Han pasado por el registro el grupo, la secta que nace. Y entre todos pagan a un hombre, a una mujer del grupo que haga las veces de pastor. Tú no trabajas y tú lees mucho la Biblia y das sermones y pasan las semanas, los meses, pasan los años, pero no admiten a ninguna persona rica, simplemente obreros. Pero hay más obreros que vienen. Necesitamos otro local. Más obreros, otro pastor. Y otro, y otro. Y sin darse cuenta, están otra vez en la religión de los ricos. Y todos son obreros. Fijaos bien con lo que estoy diciendo ahora. Entonces, la iglesia pobre no es esto de ser obreros y nada más. Pero si empezáis a organizar, a tener los pastores, aunque vosotros mismos le falléis el jornal, salario, esto es iglesia de los ricos. Es que no admitimos a nadie que sea rico, ¿no? Porque ¿qué pasará al organizar todo esto? Hemos dicho 1000. Y si es 1 millón de personas, ya 1 millón de obreros, locales, pastores, dinero y dinero, cuotas, ya estamos otra vez en la trampa. Y esto que no hay ricos dentro, la iglesia pobre. Por eso hemos dicho que la iglesia verdadera en cada casa obrera. Iglesia pobre, sin organizar nada. Porque aquella organización se convierte en la piedra de tropiezo, porque hay que aguantar o alimentar la organización, y tendremos que nombrar un presidente, además del pastor, las organizaciones, un tesorero, un bibliotecario y esto y lo otro. Y en estos casos siempre se olvida lo más importante, el espíritu. Por esto, en mi vida he podido experimentar, hablando con jesuitas, teólogos, católicos, pastores protestantes, mandamases, jefes de los testigos de Jehová, rosacruces, espiritistas, teólogos, rabinos judíos, profesores de universidades de Israel, incluso uno de la Universidad de Nueva York. A través de mi vida he conocido a toda esa gente, a caramba, con mucha cultura, con mucho estudio. Pero cuando les he dicho del viaje astral, ¿qué? ¿Y de tus vidas pasadas, qué? ¿Y de esto, qué? ¿Y de lo otro, qué? ¿Eh? No saben nada. Todo lo que me dicen estos señores es lo que han leído, lo que han oído decir de otros. ¿Qué demuestra todo eso? Si un sacerdote católico o un pastor protestante, para defenderse, ha tenido que decirme a mí, al yesero, no, esto de viajes astrales y cosas raras, esto es brujería, es cosa de Satanás, es del demonio, esto... Para salir del paso, os dais cuenta, para salir del paso han tenido que decir tonterías, hombres de cultura, hombres de estudio. ¿Por qué? Porque son ignorantes en las cosas del espíritu, no conocen el cristianismo de Cristo, conocen el catolicismo, conocen el protestantismo y todos los ismos, hasta el espiritismo, que mucha gente espiritista después se queda a la luna también, porque todo lo basan en los libros o en la medium que se duerme. Pero ¿y las experiencias dónde están? El cristianismo de Cristo, el cristianismo de la iglesia pobre es precisamente esto. La iglesia pobre, podríamos decir que es la más rica del mundo. Dejemos ahora los otros mundos. La iglesia más rica del mundo, la iglesia pobre. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? No hago más que repetir lo de hace 2000 años. bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en otra ocasión, bienaventurados vosotros los pobres, o los pobres con espíritu, en espíritu, es decir, pobres materialmente hablando, pero ricos en espíritu, ricos en fe auténtica en Dios, en experiencias. El cristianismo, pues, no es comedia, no es ir a misa o ser testigo de Jehová o pertenecer a este grupo o al otro. Cristo, ya lo dice en la palabra misma, Cristo, espíritu. Espiritualistas, espirituales. Palabras sencillas que decimos a veces nosotros aquí, pues, está con Dios. Hay que ver, este estar con Dios. En España mismo encontraremos millones de españoles, sobre todo por Andalucía y en muchas partes de España. Y con Dios, quédate con Dios, vaya usted con Dios. ¿Os imagináis ir con Dios, estar con Dios? Si sería un paraíso el mundo, España mismo. Pero como es que solamente se dice ir con Dios, estar con Dios, católicos del Papa, protestantes de Lutero. Pero si el mundo lo que necesita son cristianos de Cristo, estar con Dios, vivir en y con Dios, la gran armonía, religión, ahí está todo. Lo que estaba desatado, atarlo otra vez, religar. ¿Pero qué? Tú con Dios, tú con Dios, con Cristo, no con una secta, no con una religión. Ahí está la cosa. Redigar tú con Dios, no con Cayetano tampoco. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos encontramos, por ejemplo, una carta de estos días de un señor cargado de cultura, y en toda su carta no me dice nada este señor, muy poca cosa, pero sí que me cita mucho a pensadores, el pensador tal que dijo esto y dijo lo otro, hombre de cultura, ha estudiado mucho, tiene libros, estudia, está siempre al tanto de, yo diría, de esto que se dice, de la palabra de bien dicha, bien colocada, esta dichosa gramática, esta cosa, ¿no? Y el pobre hombre tiene que decirme la carta, pero ¿y qué puedo decirte yo a Cayetano si tú me aventajas en las cosas espirituales? ¡Ah, caramba! Entonces, ¿qué estáis haciendo, hombres de cultura, en nuestro mundo? Si la cultura después llega a esto, a estropearlo todo. ¿Acaso no son hombres de cultura los que dominan el mundo, los que mandan, los gobiernos? ¿No es vergonzoso, pero en los tiempos actuales, en el siglo XX, en España, que se dice democracia? ¿No es vergonzoso? Hace unos días que el diario El País publica: el embajador de España, el gobierno español, embajador en Roma, en el Vaticano. El clero católico de España ha conseguido una orden de Felipe González para retirar al embajador del Vaticano. ¿Por qué? Porque es marxista, es agnóstico, y ahora se divorcia, o sea, divorciado. termina la era de Franco, tenemos la democracia, y quien manda en España, y Felipe González con el cuello así, sí, sí, si ustedes quieren que lo retiremos, y lo ha retirado. Ahora tendrá que meter a otro que vaya a misa cada día, seguro. Socialismo, democracia, y sigue mandando los de siempre. ¿Qué es esto? ¿Y esto es la religión de quién? Del Vaticano puede ser, de Cristo no. Es como esto que lo hemos leído aquí del periódico. Estos pastores protestantes que ya en la lucha interna y... pero ¿y estos? Y este señor ya podía decir, porque le hacen un interview y dice, yo soy pues marxista y con mucho orgullo tal, pero agnóstico, porque yo no soy en el sentido ateo de negar una cosa que yo no sé, está en la duda. Pero este señor, como que ha sido educado en los colegios de España, entonces ¿qué pasa aquí? ¿Quién le ha enseñado? Podemos decir que son los curas mismos. Pero ¿por qué este hombre no dice a los periodistas, yo soy agnóstico, estoy en dudas, no sé si hay Dios o no hay Dios? Pero estos señores del Vaticano, cardenales y obispos y el Papa, y estos sacerdotes o obispos españoles que ahora me hacen esta trampa de echarme fuera y todo esto, estos están más lejos que yo, son más agnósticos. Bueno, estos yo diré que son ateos, porque no lo dice ya este señor. Y se calla. Y es por la gran ignorancia de toda esa gente que solamente van al poder y al dinero. No solamente el clero, todos. Porque ahora este embajador le sabe mal que lo hayan quitado del Vaticano. Pero si le dan otro sitio y le dicen, ahora te vas a Londres, se hace un embajador en Londres, estará otra vez contento. Poder, dinero. Ahí tenemos hoy, he querido dar un poco la idea de esto, la mujer, Jesús, el hombre, y un poco de esta iglesia pobre. Me parece que habéis entendido bien esto. La iglesia pobre. Mientras nos reunamos allí, nosotros somos la iglesia pobre en Mallorca, en España, en el mundo. Y el día que yo no esté, yo reunir vosotros en este plan sencillo, seguirá siendo la iglesia pobre en Mallorca, en España, en el mundo. El día que esto se organizara y pastoreo por en medio, aunque haya miles de obreros, dejará de ser la iglesia pobre. ¿Lo habéis entendido? Iglesia pobre no quiere decir que, ala, ya somos pobres y nada más. Somos obreros, trabajamos y la iglesia pobre. Pero si hay organización, si entre vosotros pagáis a alguien que para que sea pastor, ya deja de ser la iglesia pobre y se convierte en una iglesia rica, que a medida que pasa el tiempo, no importa que se metan ricos dentro, porque con el dinero de todos, ya los habrá que harán dinero dentro, y otra vez tendremos el poder y el dinero ahí dentro. Iglesia pobre en tu casa, reunidos en la casa de uno o de otro, nada más que esto. Después cuando podríamos decir, tenemos, pongamos el ejemplo, el coche en marcha, o sea, el coche que está bien, hay gasolina, ¿no? Las ruedas están bien, sí, todo está a punto. Ala, en marcha. Después, maestro, ayúdanos ahora. Ahora esperamos tus lecciones. ¿Sí? Las lecciones vienen de cada uno. Y ahora un sueño, y ahora una experiencia, y ahora una idea, y ahora algo sencillo, por ejemplo, de... Hace unos días que he dejado de fumar. ¿Ah? Ya me lo han dicho hoy. Otro paso adelante. Ahí está. Yo sentía un poco de odio por aquel porque me había hecho, pero ya no siento odio. ¿Ah? Ahí va. La iglesia pobre, compuesta de obreros que trabajan para ganarse el pan y que tienen solamente un maestro, Cristo. ¿Os dais cuenta? Y nadie más que Cristo. Y esta iglesia no puede morir nunca, porque hay la vida, no puede estar nunca en oscuras, porque hay la luz, es Cristo. A lo mejor, en otras ocasiones, miraremos a ver qué pasa, si nos metemos en cosas un poco más así, como diría yo... No misteriosas, que la palabra misteriosa es... No, cosas que parezcan un poco más... más esotéricas. Pero cuidado, ¿eh? Más esotéricas de Cristo, no de organizaciones. Porque... En caso no tenemos un buen ejemplo con este chico de que ha estado en la India. Y como siempre este tipo avanza. Ahora os dejo a vosotros. El hombre, la mujer, o la iglesia pobre. ¿Qué me decís vosotros? ¿Qué? No habléis todos juntos, ¿eh? Ya, si no rompes un poco esto... No está claro lo de la iglesia pobre. Yo creo que estaba en la mente de todos. Y esperemos que un día nos suceda eso. Y si sucede, en tu escrito ese de gratis lo recibiste dado gratis. En la charla de hoy ya ha quedado claro lo que dijo Cayetano. Yo, a veces hablando con mi compañero de trabajo, pues, me dijo un día, bueno, ¿y este, qué pasará si un día con el Cayetano y la cosa se organiza y alguien que no lo ha entendido hace algo de eso, organiza algo? Yo le dije, bueno, es como si una persona ahora dijera, es que Jesús mira lo que ha hecho, porque Jesús y estas organizaciones mira todo lo que hacen, estos crímenes que cometen, un momento, Jesús. No dijo nada de eso. Otros que han venido y han dicho, Jesús dijo, y ahora viven a costa de eso, pero a Jesús no le echa la culpa. Pues le digo, Caeta, no, ya habla bien claro sobre todo esto. El que luego un día suceda o no suceda, eso Dios sabrá. Pero no se podrá decir, es que claro, al final pasa de siempre, mira Cayetano, al final lo dijo. No, no es Cayetano, son los vividores que pueden venir. Pero aquí lo quedó bien claro. Es lo que hemos dicho a veces, la repetición de la jugada, teniendo en cuenta que hoy hay mucha gente que piensa mucho. Hace 2000 años la gente era más ignorante en este sentido, te diremos, de ver las cosas. Ya ves, los seguidores de Jesús, ahí, los primeros, ahí. El Mesías, venga, ¿qué tenemos que hacer? ¡Al ataque contra los romanos! Veían la cosa así. Y Jesús tenía que hablarles claro continuamente. Es por esto que muchos se largaban, ¿no? ¡Ah, es un falso Mesías, no es el verdadero! Porque ellos esperaban el luchador, venga la guerra allí. Pero a favor de ellos, ¿no? Esperaban que fuera a favor de ellos. De una parte, ¿por qué la gente, incluidos los apóstoles, podían pensar mal al ver al maestro estableciendo diálogo con una determinada mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Podían? Sí, se ve una desconfianza, ¿no? Porque usted ha dicho que la gente, incluidos los apóstoles, pensaban mal cuando veían al maestro contactando con una mujer, hablando, dialogando. Bien. Eran ignorantes. Entonces, hay que remontarnos a estos 2000 años atrás y ponernos en el lugar ahí, en Israel. El judaísmo. Ahora mismo tenemos aquí que Castro ha estado en Israel. ¿Qué pasa con los que estudian la Torá? Da un poco de idea aquí a esta gente de los que estudian el asunto del sábado, ¿cómo pasa ahora? No, ahora hoy en día pasa exactamente igual, creo yo, que sobre todo los religiosos. ¿Lo que has visto tú allí? Los religiosos ya lo tienen bien claro. La mujer está bastante relegada. Desde mi punto de vista, aunque tiene su función. Para ellos tiene una función con respecto a Dios sagrada, pero la mujer está bastante relegada y ya se cuidarán de ver a una mujer así con pelos y con los brazos al aire. Ya, si pasan por un barrio religioso, te pueden llover piedras, melones, de todo, te pueden llover. Y más con pantalones ya. Pero esto hoy es ahora. Entonces, incluso dentro de casa la mujer, pues tiene, sí, mandará dentro de la casa la mujer y se respeta y la respeta muchísimo el judío en sí. Pero ahora incluso para las cosas de Dios está el hombre. Las cosas de Dios es el hombre. Solamente la mujer puede llegar hasta un cierto nivel en las cosas de estudiar a Dios. Yo le pregunté a uno que estaba estudiando para la radio y me dijo, pero eso no es justo porque realmente la mujer es un espíritu que tiene que avanzar también, tiene derecho a conocer las cosas de Dios como el hombre. Me dijo, pero si puede llegar dentro de sus medios, puede llegar también muy lejos y puede enseñarle al hombre también ella, pero hay cosas, o sea, me justificaba que no podía, hay cosas en libros que no los pueden leer, no los pueden tocar con la mujer. Además, lo que no quiere que maten en ella. Ahora, y eso sí, pero otras palabras asustan, la asustan para que no se recuerde. Está bastante relevante. Exacto. Sí. En Israel, la mujer. En Egipto también. Bueno, en Israel me refiero a la cuestión religiosa, ¿eh? O sea, ves a las mujeres de hoy en día progresistas que no están metidas en religión normal. Por esto el judaísmo de hoy está dividido en Israel mismo. Sí, y hay follones y paz, pegan palos, lo mismo hay manifestaciones de religiosos contra occidentales y pegan palos allí, que parece aquello una batalla campal. Unos defendiendo a Dios, la Torá, y los otros defendiendo un poco el progreso en cuanto a de eso. Ahí. Y el año que yo estuve un follón muy gordo porque las mujeres no pueden ser nunca rabinos, igual que pasa por aquí. Que no pueden ser sacerdotes de las mujeres. Y resulta que las mujeres ahí, progresistas, han fundado un rabinato. Y han hecho una escuela de rabinas. Y ahí hemos ponido un liado que no voy a estar. Con este que la mujer pudiera. Pero es Esto, Castro, ha sido para dar una idea de que 2000 años atrás, ¿cómo estaría la cosa? Sería... Hablar Jesús con aquella mujer, o permitirle que aquella otra mujer echarle colonia, esencia, o lavarle los pies, bueno, aquello era, él no va mal. Yo me imagino que hablar de y ahora para los fanáticos es igual. Para los fanáticos de un desierto. Exacto, pero lo, para contestar aquí de esa, la pregunta esta de que 2000 años atrás, si Castro se ha encontrado con estas batallas campales, y ya. Es que el problema que tiene. ¿Qué pasa con el sábado? El Shabbat, aquello es demasiado. Esto ahora. Hoy en día, cogen, cerran las calles con cadenas y ponen pinchos. A lo mejor se cuenta que dicen ponen pinchos en las calles para si pasa algún coche, pues que no se mueva. Pero las calles, normalmente, si vas en un barrio religioso de varias manzanas, de cadenas en todas las calles para que la gente no utilice los coches, porque está totalmente prohibido utilizar cualquier elemento mecánico, automático, incluso hacer la comida. La comida tiene que estar hecha ya el viernes. Y ponen una especie de horno shabático, no sé qué, que la tienen valiente y ya está. No hay que tocar ni botones, ni el timbre de una puerta, todo lo que es el edificio mover. Sí, no, es tonto, pero que pasa si... Bueno, en España, si vemos el terreno religioso aquí, también la mujer está desintegrada, porque una mujer no se le permite llegar a Paquís o llegar a... Pero ¿sabes estar en un terreno, incluso personas de 70 y 80 años ven muy mal que la mujer se ponga a trabajar, porque dicen que la mujer es para estar en casa y para cuidar al marido. Personas de 60 o 70 años que lo estás viviendo, lo estás hablando, también se sienten relegadas, pero aquí si vamos a un terreno religioso. Sí, pero quizás lo que no forma parte es de la sociedad. Porque esto ya forma parte de la religión. La sociedad ya es distinta. Y lo que quería decir es que la sociedad de israelita de hace 2000 años atrás, la gente misma, aquello de la religión, ya formaba parte de la cultura de la misma gente. Cosa que ahora no. Ahora la religión se la quiere la coge, si no la deja. Pero allí en Israel tampoco. Pero allí en Israel habrá barrios como aquí, como en Palma, pero dice, que la gente trabaja, pero la gente trabajará y habrá de la vida del aspecto religioso. Pues entonces no solo pasa en Israel, pasa aquí también. Lo único que pasa es una cosa, que el aspecto religioso es más fanático allí que aquí, ¿eh? Sí. Yo lo vi bastante. Es que allí es la cuna de la religión. Yo vi de la religión de una forma normal, porque yo tuve la suerte de una familia que no era religiosa, que era un poco agnóstica, pero sin embargo vivía más en sentido religioso de una forma normal que es que para ellos pensar que y conocí una familia tradicional y mira, y yo creo que incluso digo, bueno, no me llegaron a contestar de una forma, o sea, te reciben con todo el aliento y toda la cosa de familiar que dice la Torah, que dice la tradición, ¿no? Y parece que asumen el papel la mujer de una mujer bondadosa, ¿por qué? Porque parece que lo dice más la Torah, que a lo mejor lo que siente, ¿no? Es creído en Dios, lo ha dicho Dios, lo ha puesto ahí, pues hay que ser así. Entonces, pues voy a comportarme como dice la Torah. Entonces el problema que hay, que yo veo allí, es que claro, se asume la Torah con todos sus errores, el ser humano pues no cambia, pues está ahí porque lo dice la Torah así, y la mujer tiene que ser así porque lo dice la Torah y pum, y no se sale de ahí. Y claro, siguen a través de los años así, bueno. Errores y añadidos. Y los testigos de Jehová hacen lo mismo, palabra por palabra, letra por letra. Pero es que no es defender ni una cosa ni otra. Sí. Es ver la comparación con María Cayetano, que si ahora pasa esto religiosamente hablando, antes que sería más dominancia religiosa, que a lo mejor verían una mujer, pues yo qué sé, con el cabello fuera la apedrearían, pues imagínate. Sí, que era normal, ¿eh? Eso, ¿no? Si la apedreaban, si la encontraban con un hombre, ¿qué puñetes? Jesús hablando con una mujer de cosas religiosas, de cosas de Dios profundas, dirían, pero bueno, este que hace, está alucinando, ¿qué? Estás, exacto. Hablando de cosas religiosas, porque es que no parece que haya que hablar de cosas religiosas con una mujer ahí, en el aspecto, no, que coste de cosas profundas, ojo, ¿eh? No veas una mujer en acto, pues nunca no hubiera sido ahí. Agárrate. Claro, y están igual que aquí. Y hay una religión y aquí otra, pero están igual. Puedes pensar, la diferencia entre ricos y pobres dentro de la misma religión está así. Rabinos ricos, rabinos pobres, gente que va ahí al muro, que la ves, que dices, mira tú aquí, esta gente viene de buena fe, sencillota, familias obreras, y luego te vas a sitios de ricos donde estudian los niños de papá, como yo digo, de rabinos. Y que son hijos de Dios también, bueno, comprobado. Y te ves a tus rabinos con sus carteritas, ministros y ministros o diputados y bueno, y haciendo las mil y otra. ¿Esos son la minoría o es la mayoría? Que eso es como aquí, es exactamente igual. Yo tengo... Aquí la mayoría pasa. Lo que pasa es que la religión tiene un poder más fuerte que aquí. Pero no pasa que aquí yo cuando lo miran más, que van por ahí van cara a cara. Cara a cara. Aquí hay una religión que dice, aquí no hay que hacer esto y no se hace. Sin embargo aquí van por debajo ahí con los tentáculos y trombola como puede. Aquí como el ministro este, o el embajador este que han destituido, bueno. Sí, hace 15 años, por cuanto vamos a saber que había sido porque se había divorciado. Se ha sido destituido y ya está, se sabe. Hay un boitila, un pájaro está aquí. Los de aquí son los que saben con los pájaros, los que saben casi. Sí, pero toda la culpa viene por el... Y la cuestión que yo veo, o sea, ahora hoy en día, bueno, que les presentas esto que tú estás diciendo por aquí, a toda la tarjeta, incluso a ella de Israel, ¿cómo? Yo creo que volviendo a lo de hacer de la iglesia pobre, en que suceda o no suceda después. Esa posibilidad de que alguien se nos cura, haga algo, que algo es posible, no vale nada. Dependerá en gran medida de que los que estamos aquí ahora capten bien la idea. Llegado un momento que alguien dice, Satanás, se meta, esto no es nada. ¿Y qué de malo escribir esto? ¿Y qué de malo? ¿Y qué de malo? Ya. En ese momento es cuando hay que tener la idea clara y no emplear ese, digamos, esa tolerancia que hoy está todo el mundo. Sí, todo el mundo está bien, en cualquier religión todo está bien, nada es malo. No, en ese momento, ¿qué hay que decir? Sí, bueno, pues todo el mundo mismo. No, en ese momento hay que tener la cosa clara. No, tú puedes hacer lo que te da la gana, pero no tiene nada que ver con aquello. Ahí está. Tú harás lo que te dé la gana, puedes escribir o no escribir, pero esto no es aquello. Ahí está. Depende en gran medida de lo que ahora nosotros tengamos claro. En aquel momento no sería esa cosa de, sí, todo está bien, bueno, déjenoslo, y esa tolerancia tonta, mal entendida. La tolerancia no se escucha. Exacto. Mal entendido. Esto era. No, yo era la religión, me lo conoce el hermano, otro día que le digo, no soy de la iglesia, que tienen más millones que pesan, dice, hombre, que tienen que tener para partir a los demás. Y yo, sí, hombre, para darle la limosna. No, sí, hombre, que tienen que tener para darle a los demás. Y es para mí, y es para ti. Y media para ti. Es un poco de trabajo yo, porque es italiano, es de nacionalidad italiana. Y yo le decía eso, hombre, pero que dicen que hay más millones. Pero no, eso es toda la religión. Dice, hombre, que tienen ellos que tener para darle a los demás. Para repartírselo con un contagotas. Lo que no llego a entender, porque la experiencia que yo voy teniendo con la gente que estoy hablando es que la misma gente, o sea, está bien que los ricos más o menos pues tengan algo en contra del Cristo pobre, pero es que hay gente que pues, están tan rematadamente tontas, porque no se puede hacer otra cosa, que siendo un trabajador esté en contra de que hable de esta pobreza, ¿eh? A ver, está bueno, le deben más a la palabra pobre que bueno. Es que en el fondo, yo creo que en el fondo, como todo el mundo, el día de mañana ser rico a tener un millón cejos ahí, yo no sé, es absurdo este de no sentirse orgulloso de ser trabajador, pero es para el Cristo pobre, y bueno, como la barbaridad que me dijo el otro día a mí, que resulta que le digo, bueno, pero como que os conté, ¿no? Bueno, pues si la Biblia lo que si se mete no en contra de los ricos, pero que te habla, de que no se puede servir a Dios y al dinero. De que Santiago, patrón de España, le dice a una chica, para el patrón de España te está diciendo llorar ricos por vuestras miserias que os vendrán. ¡Oh! Eso no lo escribió Dios, lo escribieron los hombres. Digo, toma castaña, entonces ¿qué haces? Pasando 10 cosas de los hombres, tienes una religión te has casado por ella, te has bautizado por ella, vas a misa, no consientes que te hablen en contra de la misa. Santiago te ha dicho esto, luego te digo yo lo que ha dicho Santiago y te vas a decir, pero lo ha escrito Dios. Jesús, está bien que lo haya escrito Dios, pero tú estás basado en una religión. Que diga yo eso, que no soy de una religión, está bien, pero que me lo digas tú, pero una barbaridad que detrás de otra. Ahora, lo que yo me da cuenta es así, que la gente de una cantidad bien gorda, es decir, cristiano pobre, bueno, lo que tiene. Pero es que le temen hasta el mismo, los mismos trabajadores, sobre todo, le temen. Yo no. Es normal, es normal, porque la religión, perdón. Esto que ha dicho Cayetano de que la iglesia pobre es la más rica del mundo, es muy difícil de llegar a entender esto. Ahí, es que la religión que hay ahora no ha enseñado esto. Entonces hoy se publica, yo lo he oído por la radio, hay una revista con unas estadísticas del 52% de entrevistados han afirmado que robarían para ser ricos. Entonces, ¿qué pasa? Pero es que es normal, porque es que no tienen, es normal que se piense así, porque no tienen donde apoyarse en ninguna otra religión auténtica. Entonces parece ser que es que la única salida posible, si no se predica otra cosa, que puede ser muy bien lo que se habla aquí, pues es que es normal. Es normal dentro de la ignorancia de esta gente, no se le puede juzgar, porque es que no tienen otra salida en su mente. Pero aparte es normal. Porque no han oído hablar. Que vean ellos normal la forma que tenemos nosotros de pensar o de ser, en ese aspecto, porque es lo que yo le dije a esta chica, digo, bueno, que me digas tú esto ahora, pero lo que no veo normal, yo lo que le dije es que tú, me veo normal que me niegues a mí, pero no niegues lo que está escrito y tú sigues. Y luego el otro día, pues, al día siguiente me llegó a decir, dice, no, es que yo te hago la puñeta para hacerte la puñeta. No, pero ves, esta chica lo que tiene es, esta chica empieza a tener un poco de algo interior, entonces quizá vaya por buen camino esta chica. Si tú le vas dando... No le censuro nada, ni su forma de ser, lo único que pasa... Yo escogí en parte lo que dijo Miguel en los días, ¿no? En este aspecto, dice, tú háblales de que lo dice realmente Santiago, que lo dice Jesús. Esta pobreza. Ya verás tú cómo no tiene nada que decir, es que se quedan realmente, se quedan todos. Te sacan 40 horas y no les entra, ¿no? Tú les hablas de política y encontrarás siempre cosas en contra con la gente y tal. Les hablas de cristianismo con tu hermano. La gente se calla, mira, se calla, puede... ricos y pobres. Sí, ¿no? Pero tienen que entender, yo no sé si es primero quitar los ricos y después poner esto, o no se quitarán nunca si no se pone la fe auténtica de la espiritualidad que se habla. Porque es igual que si quieres un borracho o un alcohólico, le quieres quitar el alcohol, ¿y qué? Si no le ofreces algo, o a un héroe hermano, tiene que ofrecerle algo que llene su vacío. Entonces la gente se llena su gran vacío con el dinero, pero es que no tienen otra cosa, por culpa de la religión. Se le está ofreciendo realmente ahora, pero ¿a quién se le está ofreciendo? A quien lo vea y a quien lo esté realmente lo asumen, sí, pero no, al gran No, es que no vamos a estar en una sociedad que no somos nosotros, pero es que como tú has encontrado algo, pues los otros que busquen, pero es que si no lo buscan o si no lo encuentran, pues ahí está, que siguen con sus ideas, que parece que lo que más felicidad da o más a mano es el dinero. Pues, es que en una sociedad capitalista es necesario de tener... hay que ahorrar, tener siempre un para no verte pisoteado, para si una vez no te interesa trabajar con ese, decir, no me da la gana porque yo tengo para comer dos meses o tres o un año y no voy contigo a trabajar porque no quiero que me pisen. En la sociedad capitalista hay que... Esto es una verdad, y esto es lo que hablábamos de los otros días, que el pequeño trabajador se vuelve capitalista para tener esa... Bueno, pero trabajando no te puede hacer capitalista. No, puedes tener un perillo y sí, vivir desahogado, pero millones no. Hombre, después de una miseria de un millón, ¿no? Bueno, pues se vuelve a explotar. Ya, ya lo sé. Ya, bueno, me gustaría el pequeño trabajador. No, yo a mí me dicen que soy, sí, que me gusta mucho el trabajar. Pero es que estoy obsesionado. Porque estoy obsesionado por eso. Porque tienes que luchar por tener... Si te ven el paro, si tal, o si... Tienes que luchar por tener un ahorro. Y si uno quiere abusar de ti para trabajar, tú dices, mira, lo siento, pero no quiero trabajar contigo. Y si no tienes nada, tienes que hacer, te pisa y te da lo que quieres. Mira, si quieres por esto y si no, ya sabes lo que te... ya sabes. Claro. Hay que no darle la oportunidad al rico para que no se ría. Exactamente. Yo esa es mi manera de pensar. Bien. Un momento. ¿Habéis visto la película que darán esta noche? No. Ahora. ¿La habéis visto alguna vez? No. Era. Os aconsejo que veáis la película de hoy. Antoni. Antoni Culinco, las sandalias del pescador. Entonces, fijaos bien, si veis esta película esta noche, observad, veréis ahí toda la tramoya del Vaticano. Después comparadlo con estas reuniones de aquí, ya me diré cosas. Puedo deciros por adelantado que en la película veréis que todo gira alrededor del poder y del dinero. El Vaticano, o sea, las sandalias del pescador de Pedro. Fijaos bien, después hacer la comparación con lo que estamos haciendo aquí y preguntaos a vosotros en plan sencillo, cómico si queréis, pero muy profundo. ¿Dónde están las sandalias? ¿Me habéis entendido? A lo mejor nos damos cuenta de algo de esa riqueza que tú has dicho que hay. Zapatos de piel. ¿Dónde están las sandalias?